cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa Confusión, radioesperantia.com, entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, como siempre, disfrutando como enanos junto a ti con esta selección musical. Y espero y deseo que la disfrutes tú exactamente igual, escuchándola, que nosotros proponiéndotela. Recibe el cordial saludo desde la realización y presentación de Fran J. Saavedra, que va a estar contigo en los próximos minutos. Y suena Rodney Franklin. Eso significa que es viernes. Cerramos semana este 20 de mayo del año 2016 para encarar, pues prácticamente, pues mira, nos iremos 23 prácticamente, pues cerrando ya el mes con la siguiente semana. Ya nos vamos a meter en junio. Qué rápido ha pasado este año. Prácticamente nos hemos comido ya la mitad, o estamos a puntito ya. Pues te damos la bienvenida, ya sabes que puedes escucharnos a través de los directos en Radio Esperantia, Esperantia y Maratón Podcast en los reproductores que encontrarás de la emisión de Radio Esperantia en directo, también a través de los reproductores que encontrarás en TuneIn. Para ello debes descargarte pues esa aplicación que es gratuita y fantástica, TuneIn, te la descargas, que está en todos los almacenes de aplicaciones, de móviles, tablets, iPhone, smartphones, etcétera, y una vez que lo tengas ahí, pues en el buscador que te saldrá te pone radioesperantia.com y nos puedes escuchar perfectamente. También si en el ámbito de cobertura en el que vivas, pues tienes una emisora que repica nuestra señal, ya son 20 y tantas a lo largo de Península, Baleares y Canarias, pues también nos puede escuchar perfectamente. También a través de un montón de emisoras online que también pues nos piden autorización, nosotros encantados, y emiten nuestros programas. Pues a todos ellos nuestros mejores saludos, de verdad, nuestros mejores deseos. También tienes la opción de los podcasts, que encontrarás en esperantia.com, el blog, junto al resto de contenidos, y también en radioesperantia.com te vas a ver el menú programas, despliegas música, despliegas Confusión y pinchas en podcast y te encontrarás pues 670, una barbaridad. Pues nada, comenzamos, y con este pedazo de pianista que decía: yo hablo dos idiomas, inglés y piano. Skinny Hightower, un pedazo de pianista de Wichita en Kansas, aunque él vive en Atlanta, en Georgia. Y este es un disco espectacular. Ayer le pusimos un par de temas y hoy le dedicamos la portada. Ya te digo, es un pianista que me ha encantado, con unos registros impresionantes. Y precisamente nos vamos a quedar con el tema que le da título a este pedazo de disco, Skinny Hightower, Cloud Nine. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Thank you. Y ya te anticipo, hace ya unos días cuando te empezamos a proponer temas de Skinny Hightower, de este pedazo de álbum que es un disco fantástico, de verdad. Cloud Nine, el tema que le da título para este pedazo de presentación de estos días del pianista de Wichita, que vive en Atlanta, allá en Georgia, un poquito más al sur. Skinny Hightower, con el hemos comenzado la edición de este viernes, cerrando semana aquí en Confusión. Bueno, vamos un poquito más al norte, a Massachusetts. Ahí en Boston residen Indie Soul United, también deliciosa esta música. Sexteto genial, Indie Soul United, la música que nos llega desde Boston, Massachusetts, un álbum del 2012. Que lleva como título, pues es lo mismo que este tema, I Remember When. De nuevo comienzo en Confusión. Tenemos un programa, bueno, todos los programas a mí me parecen espectaculares, de verdad, me encanta recopilar los temas para hacerte la selección y también me encanta escucharlo. Yo si no estuviera haciendo el programa lo escucharía de verdad, y de hecho lo escucho un par de veces antes de emitirlo sin mi voz, así que soy mi primer fan, digamos, del programa Indie Soul United. Pues bien, nos vamos al sur. Ayer te presentamos este discazo de la banda de Chester Thomas, un saxofonista genial, Eye to Eye, Too Good to Go. Se llama Jazzy Tap. disco que está muy bien. Ayer, aunque llevamos varios días proponiéndote temas, el discazo este, Too Good To Go, Eye To Eye. Ayer nos decimos por dedicarle la portada. Ya te digo que luego de las portadas es pues algo secundario. Como es un formato básicamente de sonido, un formato sonoro, pues como escribimos un post para ponerle pues algo de contenido así gráfico, pues que mejor que poner de portada. Así que tampoco es que le demos mucha importancia a la portada, porque lógicamente cada día tenemos que poner una. Pero que bueno, que el resto de los temas que se incluyen en el programa no tienen nada que desmerecer a la portada en sí. Too Good To Go, Eye To Eye, pedazo de disco que presenta también estos días el saxofonista Chester Thomas, que es el líder de la banda, y lo que escuchas, Jessica. Pues seguimos, esto ya sabes, como siempre, Confusión. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Estos días te estamos presentando lo nuevo de Eric Montgomery, este pedazo de guitarrista, multiinstrumentista, porque toca prácticamente de todo. Nos hemos quedado con este álbum del 2012, Brave New World. Una delicia también, de Eric Montgomery. Un músico que hemos descubierto hace poco y además nos ha encantado, de verdad. Con registros muy variados a lo largo de lo que hace. Pues como comento siempre, el 2013 fue un año espectacular de música, el 2014 lo mismo, 2015 lo mismo y este 2016 va pues incluso a mejorar los anteriores. Y eso que dicen que cada vez se hace peor música y yo estoy convencido de lo contrario exactamente. Nuevo disco para este pedazo de guitarrista, Steve Oliver, Pictures and Frames, A Piece of Me, lo que escuchas, nuevo trabajo también para este pedazo de guitarrista. You could take a piece of me. tears enough for everyone. Yes, plenty of tears, plenty of laughter. It's what I know, and I hope you know it too. Yes, I'm unconditional. Ooh, I can never doubt it. Mm-hmm. Yes, I can never doubt it. Oliver, guitarrista, que también tiene nuevo disco para este 2016, Pictures and Frames. Lo que escuchas, A Piece of Me, otro gran disco de este fantástico músico norteamericano. Y nos vamos con la presentación también de este nuevo álbum, Highlights, de un saxofonista que con este disco me ha sorprendido gratamente, Bruce Reilly, que nos llega desde Pensilvania. Espectacular este tema. Le da título al disco, Highlights. We'll be right back. discazo, quería decir, lo nuevo del saxofonista de Filadelfia, Pennsylvania, Bruce Willing, Highlights. Y lo que estaba pensando antes, relacionado con las portadas que te comentaba, prácticamente vamos a escuchar todo el disco completo de Bruce Willing y no le hemos dedicado a la portada. Y no ha sido por falta de ganas, simplemente pues que al programar un poco cada podcast, pues digo, pues mira, esta es la portada. Pero bueno, Bruce Willing, igual se lo dedicamos un día a esto, y si no, pues tampoco pasa nada. Highlights, un pedazo de saxofonista que además, ya te digo, que me ha sorprendido gratamente con este discazo que publica este 2016, Highlights, Bruce Willing. Pues bajamos un poquito, nos vamos a la costa oeste, San Francisco, allí pues un fantástico trompetista, es el líder de esta formación, Will Majid, con Alligator Spacewalk. Él era trompetista y lideraba una banda que seguramente te sonará, Bonobo. Un disco bastante curioso. Icarus, lo que escuchas, Hikes. Se llama como la banda que lo acompaña, Alligator Spacewalk. El trompetista de San Francisco, Will Majid. Icarus Heights, lo que estamos escuchando aquí en Confusión en RadioEsperantia.com. Te mandamos el cordial saludo, la cordial bienvenida. Te la damos también si acabas de sintonizarnos. Si ya llevas un ratito con nosotros, ya sabes que nos puedes escuchar pues bien en directo o a lo largo de la programación, aunque no estemos en directo, porque los programas se remiten, o también ya si lo deseas en el formato podcast que encontrarás o en el blog Crónicas de Esperantia, esperantia.com, o ahí en radioesperantia.com, te vas al menú programa, despliegas música, despliegas Confusión y pinchas en podcast, encontrarás este y todos los anteriores. Pues de San Francisco nos vamos a París, allí hay un pedazo de pianista. Esto lo editaba el año pasado, además creo que le editamos la portada. Es pianista y además el director de la Orquesta Sinfónica de París, Frederic Garcita. Esto es una delicia, Making Me Feel. Esto es Confusión, RadioEsperantia.com. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Hemos puesto algún tema de este álbum que se llama Smutia Super Friends. La banda completa, compuesta entre otros por Marcus Anderson, Kim Scott, por ejemplo. Se llama DC All Stars, lógicamente son de Washington. Swimming Pools, piscinas, la música que nos proponen en este disco que además me está gustando muchísimo. Y no son todos los temas que lo firma DC All Stars, pues hay unos que firma King Scott, otros Marcus Anderson, etc. Está muy bien, muy bien. Nosotros seguimos aquí en Confusión en RadioEsperantia.com. Te mandamos como siempre el cordial saludo, la cordial bienvenida. Se acaba de sintonizarnos y vas un ratito con nosotros y ya estás ya escuchando el podcast correspondiente que te has descargado bien en Esperantia.com o en RadioEsperantia.com. Está ahí toda la página de nuestro programa con redes sociales, correos, etcétera, etcétera, a los que puedes dirigirte. Además te contestaremos con sumo gusto. Pues seguimos, nos vamos con un trompetista, Ronnie Stepan, The Stepping Out Band. Yeah. Step, que creo que es de Alabama, no sé si me equivoco, pero me da que sí. Y antes de que era trompetista, no sé por qué, porque ahí en la portada, que es el disco que además te presentamos hace poquito, pues aparece un piano grandísimo, más que él. Es teclista. Y además es animador, tiene shows en radio, en televisión. Un entrepeneo, un entretenedor, digamos. Ronnie Step and the Stepping Out Band. Stepping out. Aquí en Confusión, en RadioEsperantia.com. Y hablando de confusión, este tema se llama así precisamente Confusión, del teclista Sure Will. Un tema tranquilito que suena muy bien, muy bien. Del 2015 y lleva pues precisamente este mismo título como en nuestro programa. Bueno, tiene un guión en medio, con guión fusión. Es el teclista californiano Sure Will. Y no me he fijado en la hora, pero bueno, ya tenemos que ir aligerando porque acabo de mirar y fíjate, 42 minutos ya, casi nada. Pues seguimos, nos vamos con esta banda mutante, diría yo, porque tiene un montón de formaciones. Una de ellas, Bigger and Seo. El núcleo duro es la sección de vientos de Incógnito. Y ahí pues encontramos al que corta el bacalao, Kenny Wellington, el trompetista. Esto es una delicia. Rising Sun, Bigger and Seo. We'll be right back. Incognito, Light of the Wall, Bigger Than CEO, un montón de bandas que giran en torno pues a los mismos intérpretes, los mismos músicos que encontramos habitualmente o encontramos, porque hay ya un montón de variaciones en Incognito. Kenny Wellington, el trompetista, es el que lidera esta formación. Bigger Than CEO, aunque encontramos ahí pues a muchos de los miembros de los títulos de crédito de Incógnito. Cameron Hines al bajo, por ejemplo, Peter Hines a los teclados, Toby Baker, Brice McReed, gente que habitualmente en los títulos de crédito de Incógnito pues nos los encontramos. Pues vamos con un indicativo, Bennett B, Bruce Willis y The Jazz Invaders, para ya cerrar y emplazarte para el programa del próximo lunes. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. En otro álbum que te estamos presentando estos días del guitarrista californiano Bennett B. Pues ya vemos que nos vamos a quedar sin tiempo. Así pues nos quedamos con este pedazo de álbum de Bruce Willis. Ya te digo que es una delicia, el Highlights, el creador de melodías, de Melody Maker. Y ya pues con los últimos compases te emplazaremos para el programa de el lunes. Madrid y a este último trabajo que presenta estos días el saxofonista de Pensilvania, Filadelfia, Bruce Williams. Se llama Highlights el álbum y el tema que escuchas, The Melody Maker. Pues no tenemos tiempo para más que para emplazarte para el programa del lunes. Vendremos aquí, como es habitual, 11 de la noche, 10 en Canarias. Y nos podrá escuchar en directo o a lo largo de la programación. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. A ser moderadamente felices. Volvemos el lunes. Y recuerda que si deseas descargarte este podcast o cualquiera de los anteriores, te vas ahí al menú programas de radioesperantia.com. Despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast. Ahí te encontrarás pues este y todos los anteriores. Y una vez ahí, o los escuchas online si te apetece o bien te los descargas para el reproductor que más te guste de MP3. También se lo deseas en esperantia.com, aunque allí ya te digo que te encontrarás los podcasts alternados con el resto de contenidos del blog. Pues nada, nos vamos con The Yes Invaders, este pedazo de discazo de Electric. Hasta el lunes, que pase un fantástico fin de semana y nada. Nos vemos en 2 días, que esto pues es rápido. Stars, stars, stars, stars.